Así es mi tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal camino a la victoria de Carabobo con el profesor Ubaldo García. Los perdones de Don Simón. 2 de abril de 1821. A mediados de enero de 1821, el general Páez desde Los Llanos le escribe al Libertador una carta que es recibida en Trujillo el 5 de marzo. En ella pide respuesta a los partes sobre la ejecución de pena capital contra el capitán Andrés Garrido. No hemos podido obtener información sobre este acontecimiento ocurrido en los primeros días de ese año 1821 en el cuartel general de Páez en Achaguas. Sin embargo, Bolívar le dice: no podemos aprobar la ejecución del capitán Garrido sin conocer el juicio formado contra él. Recuerde usted que estamos en tiempos de regularización y la ley promulgada por el Congreso Último de Venezuela prohíbe la ejecución de alguna persona sin la conformidad de la Alta Corte de Justicia. Usted debe consultar esta ley y cumplirla en lo sucesivo. Un tiempo después, cuando ya el Libertador estaba en Achaguas, recibió otra comunicación del mismo Páez, donde le cuenta que fue víctima de un atentado organizado por los realistas en contra de su vida. Acontecimiento perpetrado por el teniente coronel Tomás Villazana, y sin mayores detalles, concluye que salió ileso de aquel triste suceso. Dice Bolívar: me he enterado del horrible atentado contra la vida de usted por parte del teniente coronel Villazana, después de haber cometido la abominable crimen de deserción del enemigo. Este soldado Villazana fue un oficial de confianza de las tropas de Páez que participó en la mayoría de los combates desde 1817. Sin embargo, al final de 1820 se pasó al campo de los realistas y la inteligencia española lo convenció para que regresara al cuartel de sus amigos insurgentes con el objetivo de eliminar al jefe de los llaneros. Descubierta su trama, a comienzos del año siguiente fue apresado y muerto cuando intentaba fugarse de la cárcel de Achaguas. Así lo reseña alguna información complementaria proveniente de la Sociedad Bolivariana de Venezuela. Sin embargo, en la carta del 2 de abril de 1821, Bolívar le dice: he visto con la más grata satisfacción el golpe feliz con que la fortuna ha preservado la vida de usted contra las acechanzas que le tendía la más negra traición, de tal forma que ha conservado la República uno de sus más ilustres defensores y el gobierno un jefe que por sus constantes, penosos y extraordinarios servicios merece su más alta estimación y es su más firme apoyo. Bolívar sabía tratar con la gente. Era directo y muy determinante con los enemigos, carismático casi siempre con su entorno y tolerante cuando era necesario en la búsqueda de acciones para llegar a la victoria. No era fácil tratar con el caudillaje de entonces. Páez, como lo había manifestado unos días antes el general Miguel Guerrero, era juez de un tribunal de apelaciones y ejercía un gobierno propio y peor que el de los españoles. A inicio del año decretaron la muerte del capitán Andrés Garrido y una semana después fusilaron al teniente coronel Villazana. En las dos oportunidades, el Libertador dictó la norma y aclaró que estos procedimientos no estaban dentro de la ley de Colombia y mucho menos apegados a los tratados de Trujillo. En este último caso, y después de agradecer a la Providencia por permitir la salvación del jefe llanero, le recuerda: no puedo aprobar jamás la pena ejecutada contra el agresor Villazana. Ya le he dicho desde Trujillo que hay una ley prohibitiva de que se ejecute capitalmente a ningún individuo sin que sea antes consultada la sentencia en la Alta Corte de la República. Pero ya impuesto usted de aquella disposición, lo tomará muy en cuenta en lo sucesivo. A una violación, un perdón. Y después, otros perdones. Aquellos hombres eran necesarios para el avance inmediato. No todas las órdenes se cumplían. Los ganados no llegaban. En un momento Bolívar escribió: este ejército es como un saco roto. Sin embargo, la tenacidad era más grande que todas las dificultades. Era necesario avanzar. Tenían una cita en Carabobo. El imperio de las leyes. Así era como nuestro libertador Simón Bolívar se plegaba a ellas como norma inexorable para no solo el desenvolvimiento de la guerra, sino para beneficio de la patria. 200 años después tenemos a un vecino, Colombia, y sus pretensiones nefastas orquestadas por la narcodelincuencia de la rancia oligarquía colombiana, tocando el son de su amo imperial del norte. El desgobierno de Iván Duque haciendo alarde de la más tétrica estrategia para inundar a nuestro suelo patrio de la miseria a la que ellos, esa oligarquía putrefacta, ha plagado al noble pueblo colombiano, y para ello echan por tierra el ordenamiento jurídico internacional basándose solo en sus apetitos bélicos. El imperio de las leyes es inexorable, señor Iván Duque. Venezuela triunfa y seguirá triunfando porque seguimos la doctrina de nuestro padre libertador Simón Bolívar. Y así como paso a paso se acercó a la gran victoria de Carabobo hace 200 años, nosotros, día a día, nos acercamos a la nueva victoria ante las pretensiones neoimperiales. Guión histórico y voz del profesor Ubaldo García. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Dirección general y comentarios, quien les habla, Alejandro Díaz. Nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así. Y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. ¡Fuego! Así es mi Tierra en Bicentenario. Un recorrido semanal, camino a la victoria de Carabobo, con el profesor Ubaldo García.